no se acabó aquí. ¿Qué me ha pasado? La espalda ha hecho una mierda, la cabeza peor. Un puto banco en el pack que no es buen colchón. Hago un poco de esfuerzo, intento recordar. Ya me ha liado. Alrededor, ¿a quién pregunto? Por fin a lo lejos veo a alguien pasar y me acerco corriendo para preguntar. Disculpe caballero, ¿me podría indicar dónde está el metro? Se acerca el fin de semana y tú no puedes faltar. Por mal que vayan las cosas, las ganas te pueden más. Toda la noche de fiesta y por la tarde local. Y 5 días esperando para volver a liar. Desayunar o comiendo techo. Pase lo que pase, lo mismo nos da. Porque al día siguiente volvemos a estar todos los de siempre en el mismo lugar, tocando juntos. Música, risas, mujeres y más. Ven a escucharlo. Y si un día estás solo y te apetece quedar, no lo dudes y vente a nuestro local. Te aseguro que mal no lo vas a pasar. Nos acompañas. Fiesta.